dijo frases al reflejo de aquella visión lunar, profecías de otros tiempos hacia la eternidad. En el aire, estamos abriendo especial de no sabemos cómo definirlo, el Indio Solari, los Redonditos de Ricota, el Indio en Soledad, un especial que tuvo movimiento, donde, bueno, como siempre, la producción de Andrés Russo, que está a punto de estrenar un programa, hizo que la gente nos acompañara un poco y pidiera algunos temas. Creo que fue el especial que despertó más movimientos, para nuestra sorpresa, porque por ahí estábamos interpretando mal, de los que hicimos es el especial que más movimiento despertó. Creo que alguno hace 4 o 5 especiales. ¿Cómo anda, Andy? Hola, Alejandro, buenas noches, ¿cómo está? Sí, sin duda, lo acompaño plenamente en lo que usted dice, es el especial que más convocatoria en redes ha tenido, pedidos por privado, pasame este tema, este otro, qué bueno que van a pasar 2 horas dedicadas al indio en sus distintos momentos de su vasta trayectoria musical. Sí, es reflejo de lo que pasa con el indio cuando toca, ¿no? ¿Sabe que, bueno, nos opera Cartucho, estamos en FM Mestiza 101.7, fíjese cómo ya presento antes. Muy bien. Ya, de principio, Andy. Y claro, digo, bueno, son semanas difíciles, no tengo ganas de hacer análisis simbólico. Digo, bueno, hay algunos que simbólicamente pueden decir lo que quieran, hay otros que no, que cualquier cosa que digamos es llevada para cualquier lado. Como hay algunos que pueden ofrecer las Malvinas a cambio de la Pfeiffer y son aplaudidos de pie. Hay algunos que simbólicamente han comprado el universo simbólico y hay otros que hemos sido expulsados del universo simbólico. Esta es la realidad, Andy. Estamos casi sin símbolos, ¿no? sin poder simbólico, que... No es para tomarlo a la ligera, obviamente, lo que usted dice es así. Sí, a mí, creo que a casi toda persona de bien, se me ocurre esa expresión, que es para analizarla, ¿no? Ese lugar común de la retórica. Le debe haber caído muy mal las declaraciones de Patricia Bullrich. Pero bueno, al mismo tiempo, me parece que lejos de ser inocentes, y mucho más para decirle esto no tengo, lejos de ser inocentes, se inscriben justamente en la forma que tiene de construir en este momento poder ella, ¿no? Claro. Ya habíamos anticipado las palabras, o habíamos aludido a las palabras del presidente de la Nación cuando se refirió a ella en el mensaje anterior, diciendo que estaba en el ocaso político, que él, como todos, la hemos visto... Hasta Mirta Legrand se lo dijo, así que no hace falta ninguna lucidez política. La hemos visto en tantos lugares militando, desde Montoneros hasta donde está ahora, por lo cual nada sorprende, pero al mismo tiempo tuvo una repercusión en los veteranos. Escuché un veterano que me pareció interesante, porque fue honesto. Salía por C5N, por lo cual evidentemente había una afinidad ideológica entre ese ex veterano y la línea editorial de C5N, como sabemos, bastante afín al oficialismo. Y decía, bueno, en mi sector, digamos, en los que somos ex veteranos progresistas, ha caído espantosamente mal lo que ha dicho. Pero hay ex veteranos muy militarizados todavía que no se han manifestado ni a favor ni en contra. Ajá. Por lo cual también... Para seguir viendo la complejidad, claro, del fenómeno, ¿no? Claro. Es interesante, siempre decimos, hay que ver la información que no se dice detrás. ¿Por qué? Patricia Bullrich ofrece un rescate que no haría tanta falta porque estamos a 10 millones de vacunados, llegó 750.000 más, de algo que formalmente no sería nuestro en los últimos tiempos, los últimos 30 años. También hay que mantener los papeles de soberanía. Claro, ahí hay un tema porque se vuelve doblemente simbólico. No sé qué le parece a usted, porque ella está dispuesta a entregar algo que sobre lo cual no tenemos un dominio efectivo. Claro. Sí, un reclamo permanente e irrenunciable. O sea que lo que entregaba era la proclama. La proclama. No, ni siquiera el territorio, porque no hay dominio sobre el territorio. Entonces... Es muy retorcido. Claro, y digo, ¿y qué está pasando de fondo? Y de fondo lo que está pasando es que Estados Unidos e Inglaterra, que están casi inmunizados porque han sido un éxito de vacunación en territorio, ambos tienen contratos firmados con el resto del mundo y no le liberan las vacunas al resto del mundo por un negocio de laboratorios. Y entonces Argentina no está recibiendo las vacunas de Inglaterra, siendo que además fue uno de los países que puso su cuerpo para que Inglaterra probara las vacunas y también puso su cuerpo para que Pfizer probara las vacunas. Pero parece que no están liberando por una cuestión... Entonces digo, nuevamente... Y no iba a ser editorial, discúlpeme Andy, no iba a ser editorial. No, pero bueno, está muy bien. Nuevamente Estados Unidos e Inglaterra le fallan a Argentina, nuevamente le fallan al mundo, nuevamente son colonialistas, y nuevamente no es que le fallan porque no nos vinieron a rescatar, no cumplieron su contrato. Claro, porque ahí podemos jugar dentro de los términos de los propios liberales, es decir, no estamos pidiendo nada sino lo firmado. Lo firmado, el papel, no cumplieron su contrato. Y cuando digo, incluyo a Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene vacunas de sobra, de Inglaterra. Además de las nuestras que están ahí, siempre ahí. Bueno, se presentó esta semana una queja formal, la ministra de Salud presentó una queja formal ante AstraZeneca respecto de esas vacunas que fueron a... que el principio activo se hizo aquí, en Garín, que viajaron a México y que terminaron por una cuestión de filtros que los mexicanos no pudieron conseguir. En los Estados Unidos son alrededor de 900.000 dosis, casi un millón. Bueno, se supone que eso es paralelo a todo lo otro que ya se había firmado con Oxford AstraZeneca, que está ahí pendiente, han prometido normalizar en el curso del primer semestre. Y no nos olvidemos que parte de lo que era firmado Oxford-AstraZeneca, directa o indirectamente, porque también está lo que llega por COVAX. Claro, que también está lento. Que está muy lento, siempre estuvo lento, que COVAX es el programa de Naciones Unidas para la distribución equitativa de dosis a lo largo y ancho del planeta. La transferencia tecnológica de Oxford-AstraZeneca en la India, que es COVID Shield, India está prendida a fuego. Sí, India está prendida a fuego, por desgracia. Tremenda desgracia. Por lo cual no hay exportación ninguna, claro, de COVID Shield. Y tenemos vacunados con COVID Shield, también en Argentina. Sí. Yo fui uno de ellos el 24 de febrero. Se están por cumplir 3 meses de el pico de efectividad que tiene esa vacuna en particular, Oxford-AstraZeneca / COVID Shield, 12 semanas para la segunda dosis, pico de eficacia. Ya se hoy leí en Página 12 el compromiso para que esas vacunas van a estar, no van a estar las COVID Shield porque de India no va a venir nada hasta después de julio, nos darán a mí y a todos los que hemos recibido la COVID Shield, la de Oxford-AstraZeneca, que es exactamente lo mismo. Así que ahí no se monte, por favor, ninguna campaña de desinformación, porque hay que ir atajando todos los frentes. COVID Shield, AstraZeneca es exactamente lo mismo. Es otra discusión, sería si Sputnik y AstraZeneca, eso es otra discusión. Y Andy, hubo un día muy raro, ya que nos podemos hacer editorial y después vamos a tener 1 hora y media de programa solo musical. Hubo un día muy raro, que fue el lunes. ¿Qué pasó? El lunes no hubo datos. Los datos del lunes estuvieron el martes. El número del lunes fueron 18.000. Esta semana se esperaba un pico, un rebrote de bordear los 60. En realidad me sentó en 25, entre 20 y 25. Son números altos de todo modo para el sistema de salud. Pero el lunes, pero es mucho mejor que 60. Sí, claro. El lunes no hubo datos. O sea, yo creo que no hubo datos porque se esperaban datos peores que los 18 que hubo. Pero sí hubo algo raro. Mataron a 2 personas, todos los medios de comunicación durante todo el día, que están vivas, y dijeron que hubo un error de chequeo. No hay un error de chequeo. Esto es un plan. A ver, todos los medios de comunicación no chequean, todos los medios de comunicación profesionales de hace 40 años no chequean que no falleció Griwol y no falleció Cacho Fontana. Durante todo el día estuvieron diciendo, pero yo lo escuché en la red. Lo leí en perfil. Yo lo vi en C5N hasta que escuché luego a Cacho Fontana, el fallecido, hablar. Pobrecitos, claro, no, claro. El propio fallecido haciendo un poco de humor, diciendo, bueno, evidentemente, no sé qué quieren de mí. Porque, bueno, sabemos que Fontana es una figura icónica de este medio por el cual nosotros estamos transmitiendo. También una figura muy controversial. Las 24 horas de Malvinas fueron un lastre justo del cual nunca se pudo liberar. La traición a su amigo Olmedo con su pareja. En fin, luego Fontana se fue desdibujando. Historia con una mujer muy, muy oscura también. Tiraboschi, el caso Tiraboschi, en fin. Hay una historia, digamos, donde se desdibuja. Pero indudablemente uno de las voces más icónicas de la historia de la radiofonía argentina está gravemente enfermo por distintas cosas. Un hombre ya de 89 años, si no me equivoco. Pero que se lo tomó con humor. Al otro día lo escuché hablando en varios medios y ahora creo que le han dado el alta o está mejor de su neumonía, lo cual le decíamos que se recupere prontamente a Cacho Fontana, pero lo dieron por muerto, incluso C5N, lo mismo que a Griwol. Sí, evidentemente, bueno, la muerte vende, pero cada vez el ritmo de necesidad de fallecidos es cada vez mayor. Yo espero que no... No, esto no implica generar un efecto y con ese efecto tener algún beneficio energético, ya no lo sé, como comunicador lo digo, no sé por qué dan por fallecidos, por qué necesitaban desesperar a la gente el lunes, no sé, pero evidentemente sí no les creo que no chequearon, porque si no chequearon y les pasó varias veces con 2 personas el mismo día, y entonces el nivel de profesionalidad que tienen es paupérrimo y vayan pasando a renunciar todos, porque si es su profesión y es como la llevan adelante, mami. Bueno, no quería ser editorial. Pero yo no descontaría eso, Alejandro, porque con todo el respeto que tenemos por los trabajadores y trabajadoras de prensa en general, después vamos al análisis. Si yo hablo así de las líneas editoriales que se definen. Pero es poderosamente llamativo que todos los medios se larguen en la carrera loca para ver quién anuncia, por ejemplo, la muerte de Cacho Fontana o la de Griswold. Pero yo creo que está bastante poco profesionalizada la prensa en general, gráfica, radial, televisiva, por plataformas aquí y en el mundo. Es la era de las fake news. Entonces, sí. Me parece que es muy difícil incluso para los medios, entre comillas, más profesionalizados, evidentemente ganar esa... parar el carro y decir, che, a ver, volver un poco a la calle. Fíjate, confirmá, llamá a la clínica. Eso que hace muy bien Roberto Navarro en el Destape. Eso en general al Destape, no sé, y no estoy haciendo chupamedismo de Navarro, porque hay cosas que me gustan, otras que no, de Navarro periodista a lo largo de su trayectoria. Pero en general eso no le pasa al Destape. Pero le pasa a Página, le pasa a C5N. Bueno, no hablemos ya de Infobae, América 24, La Nación Más. De eso espero cualquier cosa. Pero evidentemente sí. Yo lo vi ahí en C5N y lo vi repetido. No vi la enmienda o la errata rápidamente. Todo el día. Hasta que habló el muerto. Es muy extraño. Es muy extraño lo que pasó ese lunes. Todo el día, porque además, después de desmentida la noticia, volvía a salir. Sí, claro. Entonces, ¿qué onda? Porque yo ya la noche, yo desmentí. Yo cuando alguien no se va, me alegro. No, claro, tiene por más supuesto. Tiempo, inclusive, aunque sea una persona que no me gusta, tiene más tiempo para arreglar cosas. Entonces me alegro. Entonces cuando se desmintió la noticia, me quedé tranquilo. Digo, bueno, uno menos que se va. Y a la transita no, se fue. Se fue. Es que... ¡ah, se fue! No se fue. Es que en realidad sabemos que los medios están necesitando esos, siempre los han necesitado esos titulares. ¿Se acuerda cuando en un tiempo eso era patrimonio de Crónica? Claro, bueno, se dice que Crónica le ganó, en comunicación se decía que Crónica le ganó el debate de las formas a lo que en su momento era su competidor TN, que TN se puso muy parecido a Crónica porque Crónica en este debate de el ruido versus la serenidad, pero ojo, le estoy diciendo serenidad TN, ¿no? Sí, sí, pero aparte estamos, digamos, haciendo un análisis de los últimos 20 años, claro, o más, claro, de bueno, cómo se han ido construyendo las formas de comunicar. Lo que dicen es que todo se puso parecido a Crónica. Eso es lo que en algún momento se dijo. Me parece que me estoy... Fíjense que en su momento nosotros en comunicación social nos mostraban una carrera bastante marxista. Sí, claro. Nos mostraban a TN como el bien hacer versus Crónica. Claro. Claro, porque recordemos igual, demos contexto. TN y... cuando surge la televisión por cable en Argentina y empiezan los canales de 24 horas, creo que el primero es Crónica. E inmediatamente luego salió TN. Estamos hablando del año 93, 94, 95, no más allá. Y eran toda una novedad, porque eso ya existía en los Estados Unidos, pero no, la CNN, pero no aquí, por ejemplo, y otras cadenas mucho más tradicionales. La CNN también es de fines de los 80, a principios de los 90. Pero fueron construyendo formas distintas. Ahora, en determinado momento, como dijo el fallecido periodista del Grupo Clarín, Julio Blanc, decidieron hacer periodismo de guerra, el Grupo Clarín y TN a la cabeza. Y bueno, cuando decidieron hacer periodismo de guerra, no se diferenciaron, dejaron de diferenciarse. Igual ya me parece que lo habían dejado, por ejemplo, el conflicto con el campo cambió la forma de comunicación. Polarizó mucho la forma de comunicación y, bueno, evidentemente todo el mensaje se ha vuelto cada vez más precario. Usted hablaba muy bien del diario Chico. Claro. El diario Chico nos ha ganado a todos. Pasa en Página. Yo estoy viendo en el... no leo Página en papel. Leo la actualización de los portales. No leo ningún diario en papel. Y Página también tiene noticias que las propias contribuciones, porque ahora se llaman contribuciones a las opiniones de los lectores y lectoras, dicen, pero ¿por qué Página está publicando esto que es una noticia más digna de Infobae, del ámbito del entretenimiento, de la noticia, la publinota? Y aparece también, evidentemente hay los lectores y lectoras de los medios que están en plataformas online se han vuelto muy poco exigentes. Ahora, qué interesante, fíjese, porque yo también leo el diario Chico, versus, salvo dos, tres noticias por día, más no se puede leer, esto es así, una noticia te lleva un tiempo, si no, no no haces otra cosa. Y las dos o tres noticias que leo son noticias que tienen que ver con el avance de la pandemia y el avance de la vacunación. Y son temas en los que yo me manejo con un cierto conocimiento que me permite no caer en sapos. Y con el diario chico no caemos en sapos. Yo, por ejemplo, las dos noticias del lunes me las creí. Inmediatamente, Entré y conozco los medios, pero el lunes me sorprendieron. Claro. Con una dinámica que no conocía, que no esperaba y que no entiendo. Y dicho todo esto, en realidad la idea era no hacer editorial, porque ya no estamos haciendo editorial hasta I-20. Claro, digo, me pasó el diario chico con Los Redondos y El Indio. Ajá, cuénteme. ¿Por qué lo elegí yo en esta búsqueda que elegimos entre Andy y yo? Lo elegí yo, Andy me preguntó, digo, vamos con El Indio. Sobre todo porque había hecho dos temas hacía muy poquito y es aplaudible. Claro, y hoy trabajando, haciendo la producción del programa de la tarde, digo, necesito música blanca, necesito temas blancos. Claro, no es una banda blanca. No, claro, pero así como modesta contribución, dentro de esta leyenda que el Indio en sus distintas formaciones, digamos, de Patricio Rey al Indio Solari, ¿no? Ha ido construyendo, está siempre esta idea de las metáforas crípticas, claro. Estas letras que, ¿qué quieren decir estas letras? Entonces, eso puede ser un paraguas, a favor o en contra, claro. Pero es un paraguas semántico lo suficientemente amplio como para que usted lo pueda ver como blanco, como negro o como una gama de colores intermedios, ¿no? Entonces me parece que, bueno, yo por ejemplo, uno de los temas que más me gusta es El infierno está encantador esta noche. Si uno toma el título y alguna parte de la letra, podrá decir que no es blanco, pero son temas que me parece que están muy bien. O noticias de ayer, bueno, justamente, ahora que estamos hablando de la prensa. Noticias de ayer es un tema al que no se le puede decir que está hecho simplemente con una letra casual para ver cómo armar algo, que es precario, que es improvisado. Obviamente yo fui a buscar a mis referentes, fui a ver qué decía García de Solari. ¿Y qué dijo Charlie? Bueno, Charlie dice muchas cosas, depende del momento en que a Charlie le pongan el micrófono. El enojo que tenga con el interlocutor. Pero, digamos, un Charlie del 2009, que es donde fui a buscar una declaración o encontré una declaración, le preguntaban en realidad por Mercedes Sosa, que Mercedes Sosa había dicho que ella respetaba, porque sabemos que Mercedes era un espíritu muy generoso y una artista tremendamente generosa porque podía serlo. Es una de las grandes voces de América. Y decía, a mí me cuesta porque no entiendo las letras. No entiendo qué quieren decir. Claro. Siendo que ella, con Spinetta, con Charlie, no era un problema con el rock, para nada, ya lo sabemos. Entonces le trasladaban esto. Dice, bueno, y lo primero que dice García, van 100.000 personas cuando tocan. O sea que 100.000 personas el código lo entienden. Sí. No, eso es indiscutible, que hay mucha gente que algo conecta. Entonces dice, algo ahí pasa. Dicho esto, dice Charlie, yo me acuerdo que en los 80, cuando empezaban, yo les ofrecí producirles un disco. Y ellos me dijeron muy amablemente, no. Dice, o sea, la tenían clara. Agrega. Pero, dice, después yo no los entiendo mucho. O sea, el devenir de ellos no lo he entendido. Cerati aparte, después fui a buscar ahí, que ahí sí, ya bueno, hemos trabajado en este programa anticipando, porque lo hemos venido anticipando mucho al Indio. Cerati dice, entiendo la confrontación en términos futbolísticos, porque este país necesita de la confrontación en términos futbolísticos, y otras partes del mundo también, dice, he tenido que prestarle atención al fenómeno, no me ha pasado inadvertido el fenómeno. Dice, conozco poco la música del Indio Solari, y la verdad es que no está dentro de mis intereses musicales, pero lo dijo muy respetuosamente. Usted, qué interesante. Vamos a escuchar el primero y después le seguimos analizándolo, porque es un fenómeno muy interesante para analizar. Usted tuvo tres pedidos. Yo tengo tres pedidos con horario, así que estamos bien. ¿Quiere arrancar usted con alguno de los últimos? Bueno. Para ver cómo está ahora el Indio y después vamos a los clásicos. Bueno, sí, vamos a... no lo pedimos, pero hizo dos hace poquito. Si querés vamos buscando los dos que hizo, los últimos dos que sacó hace un mes. Hace poquito, que de hecho un poco coincidió con el último tema de Gieco, eran como los que estaban produciendo ahora claro. cosas nuevas. De este artista tan singular, tan enigmático, porque también en torno a él está la construcción del enigma, de las pocas palabras, de la no entrevista, salvo por radio, de esa mítica conferencia de prensa del año 97, que es de lo poco que se conoce de él dando una conferencia de prensa, probablemente es la única. El ambiente de La Plata, este comienzo como movimiento artístico. Bueno, a mí en lo personal me tocó conocer a Rocambole. Claro. Me tocó ir a hablar con él. Me tocó cruzarme de humanidad. Después le voy a contar. Qué bueno, tiene una historia con el DJ. Sí, tengo una historia con Rocambole. Está bien. Me tocó cruzarme de humanidad de esa Bellas Artes que estaba ahí para proponerle algo. Muy un profesor, muy tranquilo, muy simpático, muy amable. Pero Los Indios es el Patricio Rey y todo este grupo es La Plata, es La Plata. Si uno que ha vivido en La Plata, es La Plata, es el ambiente. Muchos temas están puestos en La Plata. Ellos empezaron a caminar en La Plata. Y hablando de La Plata en su momento, hablando con un compañero mío de sociología allá en La Plata, me dice, menos mal que los Redonditos de Ricota hicieron... No era Vamos las Bandas. Y el futuro llegó. Dice, ese tema a mí me cambió todo. Dice, ese tema me explica un montón de cosas. Sí, son dos temas y uno Rezando Solo. Vamos a empezar con Rezando Solo. A ver qué nos está diciendo el indio. Y a ver esta hipótesis que le traje a Andy, que es, estaba buscando un grupo blanco y no lo encuentro tan blanco. Vemos que a ver si es así o no. We'll be right back. los dos temas que sacó el Indio con un debate fuera, el debate que tenemos que tener en el aire, como siempre lo estamos teniendo fuera de aire entre los tres. Nada, me encanta cuando la gente en este marco produce. Sin duda. Gieco, yo me encanta, es un marco de dolor y de inmovilidad, y cuando la gente produce y dice la rueda sigue, la cosa sigue, seguimos, me parece muy aplaudible. Me pareció muy aplaudible que León Gieco haya sacado un tema y que ellos y él hayan sacado dos temas. Me pareció, digo, ah, qué bueno, todavía está. Qué inteligente. Resisten. Y qué inteligente lo que han hecho. Qué inteligente porque como símbolo, bueno, a ver. Seguimos. ¿Cuánto vamos a estar quietos? Seguimos. Hoy estoy intenso, Andy. Me parece bien, no, pero no pierda ritmo. Me parece bien. ¿Lo encontró Blanco? Fuimos al tema con la idea de que usted trajo la hipótesis de buscar una banda blanca. Claro. Y no sé, Rezando Solo me gustó. Sí. Me transmitió una linda energía. A mí sí, a mí, ¿sabe qué me parece siempre Blanco del Indio? Sus gestos. Hablar a favor del progresismo cuando al progresismo le está yendo mal, producir dos temas cuando la gente está inmovilizada, tratar de tener una banda independiente cuando las productoras están comiendo el rock. Sus gestos personales me suelen parecer blancos. Sí, siempre ha tenido declaraciones, iba a decir oportunas, no sé si oportunas, pero digamos, no ha dejado de manifestarse. Y esto, digamos, pudiendo no hacerlo, digamos, si bien tiende a vivir una vida de reclusión por fuera de lo que es su faceta creativa, me parece que siempre ha sido rescatable su alienación, iba a decir, ¿no? Mire el lapsus, el estar alineado con un pensamiento progresista. Después, usted eso lo conoce más por una cuestión generacional y de vivencia, todo lo que ha generado sus shows a favor y en contra, todas las resistencias que ha tenido cada vez que ha tocado en vivo, que han ido aminorando a lo largo del tiempo. Pero usted se acordará lo que fue Olavarría. Ya cuando uno dice Olavarría y Los Redonditos de Ricota, ya hay todo un capítulo sociológico de lo que fue aquello, de las resistencias para que no tocaran, de lo que pasó en el recital. Claro. La conferencia de prensa que vino luego, estamos hablando creo que del año 97. Claro, cuando las ciudades del interior se oponían por una cuestión medio de ciudades de campo de derecha norteamericana, esto de nosotros somos blancos y no queremos estas hordas bajando a nuestra ciudad impoluta. Era una cosa muy que yo decía, bueno, va a ganar Bush. Bueno, ganó. Ya había ganado antes, ay, no la barría. Claro, era una cosa muy. Entonces, también sus enemigos te hacen amigo. Sin duda. Pero me acordé de eso. Y sí, como que cada lugar que se proponía como masivo, porque se sabía que iba a ser muy masivo, fuera de lo que eran los estadios, digamos, cuando visitaba, como usted muy bien identifica, las ciudades del interior, era. Viene el diablo. Sí, ahora viene el diablo y descienden y cierran las estaciones de servicio de la ruta porque eran langostas, claro, que van avanzando, comiendo, robando y se van yendo. Era como había como un poquito de exageración. Está bien, hubo algún par de tragedias en sus muchos recitales, no muchos, en un par, pero varias bandas tuvieron tragedias en recitales. Claro. Dividido tuvo su tragedia, Soda Stereo tuvo su tragedia, creo que hubo una con La Renga, bueno, ni hablar de las que terminaron muy mal, que tiene que ver con un cierto desorden del movimiento de masas, de un movimiento que te excede y que por ahí, digamos, la industria de la música y del rock, cuando empezó a avanzar hacia el conseguir dinero, tampoco fue muy cuidadosa con toda la humanidad de la industria. Estamos hablando que es una industria que casi desapareció las bandas, porque ahora no hay bandas nuevas tratando de aparecer, no hay bandas nuevas pudiendo aparecer. Sí, es más, digamos, para introducir una provocación innecesaria, que no tiene nada que ver con el Indio, mayor intelectual o uno de los grandes intelectuales barra empresarios de la movida under del rock porteño como fue Chabán, no hay. Claro. Y es uno de los grandes, todavía discutido, ¿no? Pero bueno, por lo menos ante la justicia, responsables, ahí sí, de una tragedia tremenda. Claro, justo cuando le empecé a hablar de la tragedia pensé en esa tragedia. Digo, pero Chabal no era ni un inexperto, ni era un analfabeto del rock. Era un hombre que había hecho Cemento, era un hombre que venía desde el regreso de la democracia siendo una referencia como una especie de mecenas del under. Y bueno, pasó lo que pasó. Entonces, me parece que tiene mucho que ver con el fenómeno de masas y con la falta de cuidado en general que hay entre todos nosotros, ¿no? Hoy veía, mire, una noticia que tiene un empalme. Va a parecer que no, pero tiene un empalme. Hoy veía que en Israel murieron 40 personas en una avalancha de ultraortodoxos. Claro. Un fenómeno de masas religioso, ¿no? También de aplastamiento. De aplastamiento. También suele pasar en el caso de los musulmanes cuando van a la Meca y también, ¿no?, avalanchas y muertos por aplastamiento. Entonces, el fenómeno religioso tiende en muchos casos a verificar ese fenómeno. Y con el Indio Solari y con otras bandas, también muerto Dios, digamos, ¿quién ocupa el lugar? Digamos, es un lugar, bueno, por eso se habla de las misas ricoteras, ¿no? Claro. Se tomó el significante misa para hablar del Indio Solari en muchos casos. Me parece que no es responsabilidad del Indio Solari. No, bueno, ahora que usted trae el concepto misa, bueno, los últimos dos temas tienen que ver con una dimensión de lo religioso, al menos la letra, que ahora Cartucho me va a volver a mostrar la letra del segundo, porque con toda la irresponsabilidad no me la sé, o sea, lo escuché pero no me la sé. Encuentro con un ángel y el primero rezando solo. Y bueno, acá estoy leyendo El infierno está encantador esta noche, Ángel para tu soledad. Digo, ¿cuánta dimensión cristiana en el concepto de letra del indio? Digo, ¿por qué? ¿Qué analiza usted? No, yo creo que estamos todos perfundidos por lo cristiano, lo católico más concretamente, y evidentemente para un hombre nacido a fines de los 40, porque estamos hablando de un jovencito, ha tenido que hacer una, como se dice hoy, una deconstrucción o una destrucción también. Yo no tengo una perspectiva moral. Todo claro. Lo que estoy diciendo del Indio Solari no tiene para nada un componente moral, moralista. He estado siempre en contra de la moralina, que era esta que decía no vengan estos que diablos. Vienen, sí. No, no. Estoy tratando de encontrar un punto crítico, pero valioso. Y evidentemente, por eso digo, ¿no?, el desencanto de la religión, verificado a nivel mundial, y al mismo tiempo coincide o empieza a coincidir con la fascinación que hay en torno al rock. Y por eso decíamos fuera del aire, simpatía con el demonio de los Rollins. Digamos, hay un hacerse cargo por parte del rock de todo aquello que se gestionaba por un canal religioso, que en las sociedades seculares, mayormente la sociedad globalizada es una sociedad secular, lo cual no significa que eso sea necesariamente positivo por ese solo rasgo, pero más bien hay un gran descreimiento de el Dios judeocristiano y el de otras religiones también. Siempre estamos asistiendo desde hace ya varias décadas a la búsqueda de espiritualidades alternativas, de gente que personaliza su vínculo con lo que llaman una energía, con el universo, en fin. Sabemos que hay varias formas de presentar la relación con lo espiritual. Bueno, por ahí en el medio de toda esa confusión, de esa deconstrucción, de esa caída de las religiones oficiales, el rock se hizo cargo de contar o de volver a matar a Dios, o de decir que estaba vigente. Quiero decir, me parece que si uno toma todo el rock contemporáneo, en español, en lengua inglesa, va a encontrar muy buena sociología de los últimos 50, 60 años. Claro. Que hay que ir depurando, pero ahí hay sociología. De hecho, ¿por qué le dan el premio Nobel a Bob Dylan? Por la calidad de sus letras y porque evidentemente capta algo. Claro. Después podemos discutir si fue atinado, oportunista o no, pero tenemos que reconocerle al rock todo que ha sabido captar, como no lo ha sabido captar lo que pasa. Otras dimensiones del arte, lo que estaba pasando y anticipando también. Sí, bueno, en un par de letras que estuve escuchando hoy vi un elemento anticipatorio. Digo, bueno, el futuro llegó, todo un palo. Digo, bueno, este hombre estaba anticipando algo. Y hay un par de letras que digo, hay un elemento anticipatorio de esta dimensión. Claro, Andy, la música, yo me la imagino más veloz que la literatura, porque digo, ha habido escritores haciendo anticipación de ahora, no de antes, ¿eh? No, claro, siempre la música y el rock tienen una posibilidad de experimentar y de tirar ese resultado mucho más rápido que la literatura, salvo algunas literaturas muy vertiginosas. Por ejemplo, si tomamos los 80 argentinos, bueno, sí, Fogville hace los pichis ciegos en un par de semanas con mucha cocaína, con mucha droga, y uno podría decir, bueno, es una gran novela que ha resistido el paso de los años y está producida en muy poquito tiempo. Y uno podría decir, bueno, García hace Piano Bar también en un año, algo muy sólido, clics modernos, digamos. Sí, en general no se verifica esa posibilidad. La literatura requiere un conjunto de mediaciones, de elaboraciones, de correcciones, que el rock puede sintonizar con lo bello, para decirlo concretamente, de una manera mucho más rápida y no por eso menos inmortal, porque lo que ha hecho García en ese momento, lo que ha hecho el Indio en los 80 con los Redonditos, ha quedado. O sea que más perfecto, menos perfecto, es suficiente para lo que tenían que ofrecer en ese momento. Me parece que eso es lo importante, ¿no? El registro que es oportuno para el momento, que sintoniza con el momento. Después sí va a perdurar, porque siempre estamos pensando en los productos artísticos, ya desde cuando salen, en términos de su perdurabilidad casi ilimitada. Claro, bueno, no, porque hoy se está dando mucha esa discusión en relación a la música, ¿no? En relación al trap, por ejemplo. He leído mucho esta semana, que lo hemos conversado también fuera del aire, el trap, una rosarina que se ha presentado en el programa de Jimmy Fallon, que es un gran talk show de los Estados Unidos. Y si las letras, si valen, si no valen, si el trap tampoco empezó ahora, es de 1990 en los Estados Unidos, su diferencia con el rap, el reggaetón, ¿cómo convivir con todo eso? ¿Eso es música, no es música? Me parece que las discusiones esencialistas, es decir, ¿dónde estaría la esencia de la música? Eso está perimido. Evidentemente hay público para todo, pero me parece que hay que relajar respecto de esta idea de lo que va a sobrevivir o no. Yo sé si esto va a sobrevivir o no. ¿Por qué no disfrutamos un poquito más de la música según se va produciendo? Y evidentemente hay cosas que serán representativas para una generación, o para dos, o para tres, que no serán Bach. Claro, pero claro. Bueno, si el parámetro de medida es la perdurabilidad de Johann Sebastian Bach, de Beethoven o de Mozart para toda la música, o de los Beatles para hablar de rock, o de Astor para hablar de tango, jazz. Bueno, me parece que seríamos muy injustos, muy soberbios, porque aparte generalmente el que lo dice tampoco tienen mucha autoridad para... Claro, pero se ponen en el lugar del juez universal de la decisión de la estética y el contenido. Perdón, se me fue la voz, fíjese cómo... Y ahí subestimamos, porque digo, a mí puede no gustarme el trap, sí, o mucha de la música que se ha hecho en los últimos 20 años, que se ha difundido masivamente, lo que pasa en la radio y lo que pasa en la calle, porque también uno cuando se cruza... Yo tenía una profesora que decía autos parlantes, la expresión es graciosa. ¿Cuál es esa música que uno escucha a todo volumen por los autos que pasan acá por Sáenz Peña y Pellegrini? No es García. Es el reggaetón, es el trap. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Una lectura de señor, señora, pequeño, burguesa, indignada? Es lo que está sucediendo. Luego, si eso se integrará a la historia de la música, ¿quién soy yo para decir sí o no? Sí, sí, inclusive yo le traje un debate no válido, que es el debate de la validez. Es el debate, digo, yo estaba buscando blanco y no lo encuentro blanco. Es un error que cometo yo, porque yo le traigo un debate no válido, que es un debate que se impone mucho. Es, ¿esto es válido o no es válido? Esto es. Esto es. No tenés que definir vos si es válido o no es válido. Esto es. Además, yo creo que le ha pasado a todas las generaciones. Nadie creo que viva en el mundo que quiere vivir en toda la configuración de ese mundo. Es decir... yo no me siento satisfecho con toda la literatura que hay, con todo el cine que hay, con toda la música que hay, ni con toda la ciencia que hay. Me gustaría que hubiera más ciencia. para muchas enfermedades que no tienen cura o muy poco tratamiento. Pero bueno, ese es el desideratum. Después hay que vivir, siempre se ha vivido en un mundo más o menos precario, más o menos desordenado, más o menos bello, con resultados más valiosos o menos valiosos. Pero yo invito a toda esa gente que hace esos juicios, y esto no quiere decir que yo esté validando el trap o no me expido, no tengo conocimientos, no es una música que escuche. Yo ayer estuve escuchando Fito, hoy estuve escuchando Sabina, digo, pero esos son mis gustos, nada más. Ahí empieza y termina mi opinión, claro. Y es una opinión, no es un juicio estético, claro. Porque cuando uno convierte una opinión en un juicio estético, y además en un juicio estético inapelable, se convierte inmediatamente en un soberbio y probablemente en un estúpido un poquito más adelante, claro. Porque luego eso que uno decía que valía poco se convierte en algo que uno mismo se da cuenta que valía más de lo que uno creía. Entonces hubiese sido más oportuno el silencio. Pero bueno, nos cuesta el silencio. Alejandro, sí, usted que ha trabajado mucho sobre las palabras últimamente y muy bien, nos cuesta el silencio. Y después le voy a dar un debate de ciencia que usted me lo va a saldar cuando recupere la voz también. Perdón, esto no se hace en radio. Que cuando uno hace un juicio, opinión, juicio, hay algo aristotélico, opinión, juicio, ley. Ley universal. Sí, claro. Hay algo que. Hay una trampa en la que caemos nosotros de la forma de razonar, donde nosotros creemos que nuestro juicio es la ley, y dentro de la ley está el mundo. O sea, nos volvemos generadores de leyes simbólicas. Continuamente, de sentencias, de máximas incuestionables. Y esto no quiere decir que no haya un canon. Hay un canon, hay mejor música. Sin duda que hay matemática. No sé si hay una, pero digo, me metí en un lío. Pero digo, hay evidentemente rasgos en ciertas expresiones artísticas que hacen que esas expresiones artísticas sean más perdurables. Lo hay en la pintura, lo hay en la música, lo hay en la literatura. Ahora, esos rasgos que hacen perdurable a una obra artística no son generalmente detectables cuando esas obras surgen. Digamos, requieren de un tiempo de elaboración. En general, los contemporáneos de los grandes artistas, salvo excepciones, no se han dado cuenta de que tenían un gran artista delante. La gente es cierto que todos nos hemos ido entrenando más estéticamente, y esto es algo positivo, donde uno dice, bueno, me parece que puede ser más, menos valioso, pero en general... La gente me dice, no, pero Picasso, el Guernica. No, pero el Guernica es muy avanzado en la producción. Picasso ya era Picasso hace rato cuando pintó el Guernica, y la gente estaba advertida de eso, más allá de la impresión que pudo producir la obra en el momento. Sí, inclusive a Picasso le dijeron, mantenete en el periodo azul, que te va bien, no saltes de periodo, y si él le hubiese hecho caso, no hubiese transitado sus otros periodos, claro, donde dio muchísimo. Muchísimo, hasta el final de su vida siguió trabajando con 90 años bien entrados, pero digo... Me parece que no tenemos que ser tan arrogantes. Claro que yo voy a una librería y la primera impresión que tengo, pero le doy el carácter de impresión, nada más, es se está publicando demasiado para lo que uno puede leer, para los gustos personales de uno, pero al mismo tiempo después entra otra persona y todo ese estante que uno no valoró, que pasó de largo, se detiene ahí. Y por ahí es una persona más joven o más grande. Me parece que yo, por lo menos, que hago divulgación literaria y trato de hacerlo con honestidad y con cierta ternura también, reviso mi soberbia cuando entro, por ejemplo, en una librería, que es de lo que más conozco, ¿no? Digo, sí, está bien, en principio por ahí los materiales que veo no me gustan, pero no me gustaron ese día, ese momento, por ahí paso otra vuelta y me gusta un poco más un libro. Entonces me parece que hay que obrar con un principio de generosidad. Un principio tiene una caducidad. Después también hay derecho a decir, mira, te di una oportunidad, libro, te di una oportunidad, actor, actriz, película, músico, música. Dos o tres, ya me cansé, para mí ya no va. También es legítimo eso. Lo que no es legítimo es el salir a pontificar o a demonizar y dar por cerrado y clausurado el debate. El debate está siempre abierto, por algo el arte... por eso vamos al arte, claro. Porque ahí es donde el debate no podría estar saldado, cerrado, clausurado. Para debates clausurados ya tenemos la política, que dice A, dice B y después cambia los términos del dictamen. A mí me parece que estamos usando al artista o a la persona en general, pero bueno, a nosotros nos toca hablar de los artistas porque nos toca estar cerca de ellos. Para que salden cosas que nosotros no tenemos saldadas, que si tenemos un montón de cosas adentro de un año muy difícil y como no lo vamos a saldar adentro nuestro porque genera mucho laburo, es mucho laburo y no tenemos los mecanismos, y cuando alguien nos ofrece los mecanismos implica un montón de trabajo, le tiramos a otro un montón de cosas. Entonces, por ahí un conocido nuestro que fue entrevistado y empecé a leer los comentarios, un conocido que yo lo aprecio, las cosas que le decían, y digo, si no lo... Le tiraban con munición gruesa. Sí. Así, eso en general es lo primero que pasa. Eso es el orden de la reacción. Así como mi reacción a la vacuna, lo reactogénico, si tiene fiebre, si tiene cansancio, si tiene decaimiento. También hay inmediatamente una reacción ante el titular y el diario chico y la foto del por ejemplo, en este caso, entrevistado, entrevistada, lo que sea. Donde sale lo peor de uno en esa primera reacción. Sí, sí, sí. Eso está muy verificado. Y bueno, también vivimos en una ciudad muy particular. Ahí sí podemos achicar el asunto. Yo creo, y aquí me juego con este juicio, que en Junín no somos generosos. En general, respecto de la mirada de los artistas, respecto de la mirada de cualquiera. Siempre lo primero que tenemos es una crítica que parece ser revelada directamente por Dios, casi como si fuéramos Moisés recibiendo las tablas de la ley. Bueno, yo desaconsejo ese lugar, pero para vivir un poquito mejor uno con uno mismo, sí, que sí, es el principio para empezar a vivir mejor con el que está al lado también. Es la sensación. Vamos a escuchar los dos temas que vienen, si quieren, así les empezamos a hacer escuchar a la gente. No voy a todavía tocar los temas de su lista, después si quieren vamos a su lista. El último tema sacado recientemente, que me vuelve a mostrar el nombre porque no me recuerdo. Encuentro con un ángel. Y vamos a escuchar. No voy a pedir el futuro, llegó hace rato, sino vamos a pedir. Vamos a las bandas. Que en este análisis de que en algún momento el indio hablaba, hacía metalenguaje y hablaba de la música, dicen que era una crítica. Al pop, al rock, al rockero que se la creía, vamos, la banda Bajen del Cielo. Pero, como decimos, es una interpretación que yo le he escuchado y que adhiero o no adhiero, no sé bien. Pero bueno, escuchemos y después vemos, hacemos más hermenéutica. Empiezo por el final. Terminaré en el principio. Mis intereses quizá propio al sobrevivir. calzones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. De moco super caro. ¿Y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado? ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Las bandas, bajen del cielo. Y parece que nos hiciera editorial de lo que vamos a hablar, porque es cierto, es que uno tome una dimensión, uno realice una acción. Antes de esto no pasaba, chicos. Es que uno realice una acción para que salte una especie de, a ver, ¿cómo le puedo decir, Andy? Una especie de ejército de semidioses analizadores a decir: no, está muy mal, es un horror, preso ya. Y entonces, es cierto lo que decía en algún momento alguien: hay que ser valiente para publicar la más mínima cosa. Ah, eso sí, eso sí, ve. Por eso también hay que ser valiente, y por eso también con poco uno ya es valiente. Porque, claro, como el ataque está puesto de antemano, sea lo que fuere, no es el... Mire, nosotros que siempre hablamos tanto de forma y contenido, le diría que hasta el contenido del posteo es anecdótico. Ya el acto de postear, sí, sí, sí, es lo que va a generar la reacción de parte de este ejército de mercenarios, porque muchos opinan A en este... Ah, bueno, y después opinan B. No, y además, y mientras opinan A, hacen B. También, porque recién me nombró a alguien usted, que no lo vamos a nombrar, pero opina A y A se ve. Sin duda, sin duda. Yo se lo voy a decir después del aire, así no quemamos a nadie, Andy. Pero digo, de eso hay mucho. Entonces, también la valentía. Porque antes ser valiente era, no sé, ir a... hacer otras cosas. Hacer otras cosas, ¿no? Entonces, cuando uno dice lo que dice, por ejemplo, el terreno político, yo alguna manifestación a lo largo de los años he tenido, muy pequeña, casi que le diría del orden del sentido común ante lo que se vivía en este país bajo el gobierno de Macri, desde mi punto de vista, esto siempre hay que aclararlo, y igual me sentí bastante respaldado por los hechos. Y decían, pero ¿cómo se jugó? No, bueno, pero si eso es jugarse, ¿qué tenemos que decir de las madres de Plaza de Mayo, bueno, de las abuelas? Entonces, estamos corriendo la valentía a un umbral de mínima que no. En todo caso, es gallinero. Sí, lo que hay sí, es gallinero. Sí, no, miedo de gallinero, no hay valentía, hay gallinero. Sí, entonces está... Está el movimiento simbólico de visual del gallinero, de cloc, cloc, cloc, cloc. Es hay mucho eso. Cloc, cloc, cloc, entonces, sí. Yo muchas veces ya me llamo al silencio... Porque o tendré los amigos que me defienden por amigos y no por ahí necesariamente por estar de acuerdo, y eso no me ayuda, y están los enemigos declarados que me van a atacar independientemente de lo que diga. Entonces, es para simplemente enfrentar las hinchadas, dar lugar con una intervención. Entonces yo digo que las hinchadas se maten por otros. Ahora, yo no voy a ser móvil de ninguna hinchada. Ahora, debajo de esto existe una dimensión, que es la dimensión que está definida, y acá me voy a poner... Voy a hacer... Cada vez que voy a decir algo, me agarra esto y digo, es por algo. Es por algo. Pero voy a seguir. Siga, siga. Y es la dimensión de la experiencia personal y el tránsito de la experiencia personal que es que no tiene que ver con la mirada del otro. Y tiene que ver con un proceso personal. Y es algo que no debería invadirse. No debería molestárselo al otro en el tránsito de su experiencia y sus manifestaciones. Y estamos hablando de que, a ver, a mí me tocó... no voy a hablar de claro, si hago ejemplo, tengo que hablar de algo que está muy fresquito y yo prefiero respetarlo. Pero existen experiencias personales con tránsito, personales, muy personales, que tienen que ver con procesos, que tienen que ver con procesos existenciales y que también tienen que ver con relaciones con otras energías y son personales y no pueden ser invadidas porque tu ego grita. Claro. Y tiene ganas de gritar y explicarle al mundo que acá está tu ego. Entonces, empecemos a respetar al otro y sus experiencias. Sí, sin duda. Igual nosotros tenemos que estar muy tranquilos porque ya sabemos que gozamos de todo el descrédito sí, posible, por suerte, ¿no? Esto es algo que yo lo digo sin ninguna amargura, con gran sentido del humor. Lo que pasa es que como la gente no me conoce, asumen que yo soy solemne o que soy irónico tirando a sarcástico. Y yo lo que tengo es un sentido de la autoparodia, de la impugnación radical de mí mismo, casi una autorrefutación permanente. Entonces eso me ha traído, en lo personal, mucha tranquilidad. Pero la gente se toma muy en serio, en general. Muy en serio todo lo que dice, todo lo que escribe, todo lo que piensa. Y me parece que uno tiene que ver si realmente está tan... Si es tan lúcido como cree, si está en tal posesión de la verdad como cree. Tener un poquito más de capacidad de escucha, incluso por ahí después para descartar. Claro. No digo que hay que tomar todo y que vamos a poder, porque también, ¿no? Si no, me parezco a Rodríguez Larreta, el promedio, el consenso. No hay consenso, es como dice León en el último tema. Hay más grieta y sobre la grieta no sé qué puente puede haber. Pero en este mundo tan conflictivo que nos toca, bueno, habría que uno mismo revisar que no es tan talentoso como cree, que uno puede ser tan mediocre como el mediocre que está supuestamente... al supuesto mediocre que está criticando, me parece que eso te ubica. Pero lo que pasa es que en general no está dispuesta la gente de esta ciudad y del ámbito progresista en particular a hacer esa lectura. Y me dirán, ¿y qué dice de la derecha? Todo lo que ya he dicho de la derecha. Yo la derecha no la considero en mi análisis. Claro. La derecha es enemiga de todo lo que yo diga. Te tocó ver una experiencia mala. Por eso... Pero digo... Porque pareciera sino que estoy criticando a los amigos y amigas del progresismo porque por debajo de la mesa estoy recibiendo un sobre de la derecha. No, yo ni por arriba ni por abajo recibo de nadie. Entonces, no, yo tampoco. Usted tampoco, por eso digo. Pero yo la derecha ni la menciono porque todo el mundo sabe que yo estoy en contra de todas las formas del neofascismo, que son demasiadas y son muchas. De hecho, en mi programa va a haber, en Variaciones Rusas, todo un programa dedicado al neofascismo y el capitalismo tardío. Se llama La Censura y el Homicidio. Pero digo, ya nos ocuparemos de eso. Pero a mí lo que no me preocupa, lo que me da pena, es que justamente entre potenciales aliados, y no estoy hablando solamente de lo político, sino de aliados estéticos, nos estemos tirando picotazos de cuervo. Sí, muy, muy bien dicho. Inclusive cuando decía usted el sobre, inclusive si hay alguien que recibiera un sobre, tanto mejor, porque es alguien más que tiene menos problemas. Sí, claro. ¿Por qué hacemos la persecución del logro? Como cuando empezamos a perseguir vacunados. Bueno, caramba, si vamos a perseguir vacunados, entonces vamos a querer que no haya vacunados y nunca vamos a terminar con esto. El progresismo tiene que aprender que hay determinadas actividades que hace donde realmente peca de torpe porque se aleja del progresismo. Cuando no respeta la dimensión de la experiencia personal y existencial del otro, se aleja de la mirada progresista. Pero es que es así. Breve anécdota para cerrar y seguir con esto. Me encontré el sábado pasado, que fue un día muy triste para la ciudad porque coincidía con el entierro de Mario Meoni, me encontré casualmente en un comercio con un funcionario municipal. Todo el mundo sabe que yo no tengo nada que ver con el PRO, que justamente yo soy peronista y kirchnerista, si usted quiere, para poner como, porque parece que peronista fuera una burbuja que incluye que abarca. No, yo en este momento me defino kirchnerista. Y me encontré con un funcionario municipal y bueno, la lamentable muerte de Mario Meoni fue un breve tema de intercambio. Y luego yo le pregunté a él cómo estaba, cómo se sentía, ¿no? Porque me habían llegado versiones respecto de cómo estaba llevando adelante la gestión, de los problemas que tiene toda gestión para ser ejecutada. Y después, más allá de lo que conversamos, yo lo que me salió a decirle es, mirá, pensando en propios y ajenos, le dije, ¿no? Tanto los del PRO, Cambiemos, y todo el arco progresista. Le dije, prioriza tu salud mental. Si me permitís un consejo, claro, que no me lo estás pidiendo, pero así como me veo que sos una persona amable, le digo, prioriza tu salud mental, psicofísica, ¿no? Independientemente del entorno, tanto de los propios como de los ajenos. No sé si tomará el consejo o no, pero me salió eso. Y yo creo que un verdadero progresista tiene que decir esas cosas. Después, para pelearnos en el ámbito político, tenemos otros foros. Pero si yo me encuentro con alguien en un comercio, veo que esa persona se me acerca, por algo se me acerca para hablar, y se me acerca no para que hagamos un programa de radio ahí, un editorial o un análisis político, se me acerca para tener una charla de vecinos, de gente que se conoce de vista. Bueno, me parece que, porque si uno está en todo momento en intelectual, en editorialista, en artista, y aprovecha cada oportunidad mientras compra unas facturas para reprochar o para alabar al otro desde ese lugar de artista de 24 horas, por más de que uno lo sea todo el día, me parece que se está comprando y vendiendo a sí mismo un personaje muy poco recomendable. ¿Cuál vamos a escuchar? ¿Ya te escuchamos los pedidos? No, tenemos ahora un pedido. ¿Por qué no vamos con...? Vamos a poner en puerta. Siempre complicamos a Leandro Gazzotti, nuestro operador, nuestro amigo que nos pone en el aire. El Tesoro de los Inocentes, para ir poniendo en puerta, que está dedicado para una amiga de Lincoln, Elisa Vicondo, que yo le dije que se lo iba a pasar a las 9. Bueno, 9:15 es un delay aceptable. Gran hacedora linqueña, realmente una de las personas que más moviliza la cultura linqueña en estos momentos. Para Elisa Vicondo, El Tesoro de los Inocentes. Thank you. Ahora sí, vamos a tomar la última media hora y vamos a hablar un poquito de El Indio y los Redonditos de Ricota. Sí, la... que a nuestra manera hemos hablado, sí. Porque tanta ofensiva contra ofensiva que hemos brindado respecto del mundo cultural, me parece que no está tan alejado del espíritu de intervención de él. El debate que tuvo él también. El debate que tuvo él también, claro. El Infierno está cantador esta noche, lo escuché hace un rato, fuera de ahora, que es cuando usted me pasó la lista, buscando Blanco. No, no porque yo quisiera que yo, sino que yo necesitaba Blanco. Y claro, digo, este título no es muy Blanco. Cuando empecé a escuchar la letra, además vi el recital en el Estadio Único con la fiesta de toda la gente bailando este tema, no es tan oscura la letra, No, pero no además es tan oscura la letra. Convertir en encantador al infierno. Claro, ¿no? Es un buen movimiento, sí. No sí. Necesariamente refrenda un estado de cosas, puede proponer un estado de cosas. Claro, y Es un movimiento además que está bueno para este momento. Digo, no es que estemos en un infierno, pero estamos en una coyuntura difícil, y encontrar lo encantador en este momento es un movimiento muy inteligente. Y es un momento, así como asociación libre, me voy a Víctor Frank y la logoterapia, esto de encontrarle el significado al sufrimiento. Bueno, hay que, a veces hay que hacerlo. Usted no. Dijo en su momento, en un, cuando hacíamos las presentaciones allá con Jauregui, que el hombre este que subía la rueda y se le caía... Sísifo, nuestro amigo Sísifo. Había logrado transformar esa condena en un placer. Sí, en realidad le agradezco que me lo atribuya. Eso es de Albert Camus. Camus, en el mito de Sísifo, en su ensayo, al final de la sección que se refiere a Sísifo, dice, ¿y por qué no? Lo estoy parafraseando. ¿Por qué no imaginar a Sísifo dichoso? ¿Por qué no imaginar a Sísifo alegre a pesar del castigo? Claro, claro. Bueno, un poco es... Va por ahí. Va por ahí. ¿Quiénes son los Redonditos Ricotati? ¿Quiénes son? Bueno, como yo le dije, a mí me sorprende un poco porque no es el repertorio musical que yo más conozca. Tengo la data de que él está en activo desde el año 75, lo cual también habla de una dilatada experiencia. ¿Cómo se forma esta banda, digamos? ¿Usted tiene la fecha más o menos? ¿82, 83? Claro, es de esa movida. Es una formación difusa, porque es una formación que en realidad es un movimiento artístico, donde en realidad algunos definen que la formación es cuando ellos definen el título, este título de los Redonditos de Ricota, por unos buñuelos que vendía a una persona, y a él se le ocurre, seamos los Redonditos de Ricota por estos buñuelos que se vendían, y a partir de ahí se supone que formalmente empiezan a estar. El primer disco lo produce Lito Nevia, si no leí mal, con lo cual digo, mire cómo los fundadores... Los orígenes del rock. Claro, está también acá. Claro. Después ya creo que ya ellos producen siempre. Bueno, este rol tan constructivo y polémico de la Negra Poli. Claro. Esta historia de la Negra Poli y esta historia de Sky, la Negra Poli, y después la pelea final. Y esta historia. ¿Quién tenía los videos y las grabaciones y quién no los tenía? Todo esto de bueno, se separaron, volverán a amigarse, no volverán a amigarse. Esto que estaría descartado. En principio, sí. Qué interesante sería. Seguro, seguro. Pero es un hombre enigmático, el Indio. Yo vuelvo con esto que ya dije, me repito, es enigmático, declara cuando quiere declarar, lo cual está muy bien, por supuesto. Digamos, es un artista que ha sabido tener control sobre su carrera, lo cual es muy interesante, porque con García es ponerle el micrófono y obtener una declaración, digamos. Fito también ha tenido sus momentos, digamos, sobre todo últimamente, ¿no? En los últimos años políticos, ¿se acuerda cuando habló de los porteños? En términos muy duros. Sí, salió a batallar. Entonces digo, me parece que el Indio Solari tiene mucho más control sobre... Más como un divo popular, ¿no? Es decir, tiene su avión, llega, toda esta discusión que hay respecto de... Pero tiene plata. Vio que eso está en discusión muchas veces. Sí, claro. Juega para este lado, pero recauda por el otro. Bueno, es parte de una industria. Y la estética es una cosa y el negocio es otra. Sí, bueno, está invalidada la abundancia en un grupo de gente que son buscadores de la abundancia. Claro. Es muy loco que los buscadores de la abundancia invaliden la abundancia. Si la abundancia, de todos modos, es algo que beneficia a todo el mundo. Digo, a todo el mundo que la posee. No estamos hablando del derrame de abundancia, teoría a la que no adherimos. No, claro, porque no existe. Claro. Básicamente no podemos adherir al derrame, que ahora, supuestamente, mire, me desvío, hasta Joe Biden, no leí las declaraciones finas. Va a haber derrame. No, dice que no existe el derrame, que eso es un invento del neoliberalismo. Bueno, igual Joe Biden viene diciendo A, B, y según convenga, pero digo, habría que preguntarle a los que en los últimos años han ido a los recitales del Indio Solari, ¿qué los motiva? ¿Qué los lleva? usted tuvo una experiencia, usted los vio. Sí, cuando empezaban, cuando no eran masivos, yo los vi en Los Indios, siendo, creo que yo iría a tercero o cuarto año del secundario, un grupo de amigos que eran todos ricoteros, de un año más que yo, y fuimos a verlo, no éramos muchos, realmente estuve, porque después hay un mito de que todos dijeron que estuvieron en ese recital de Los Indios, pero si hubiese estado todos los indios hubiese reventado, yo realmente estuve. Estuve sin entender bien dónde estaba. Lo mismo me pasó con Soda. Con Soda, yo recordaba que usted contó también. Estuve sin entender bien dónde estaba. Estuve en esta cosa que yo me distraigo. Pero estuve. Los escuché. Supongo que dentro de mi adolescencia los disfruté. Después el baterista tiró un palillo y un amigo mío, muy amigo, lo quiso agarrar junto con otro, tironearon, después se lo quedó mi amigo el palillo y se lo regaló a otro amigo baterista. Y estuve, sí, estuve siendo... Me acuerdo mucho más, por ejemplo, de cuando salían las confiterías de Long Time, por ejemplo, de que pasaban 4 o 5 temas de Los Redondos. Se escuchaba mucho Los Redondos en la confitería y se pasaban muchos temas. Cuando digo 4 o 5 temas en una sola noche en una confitería, es mucho tema. Es mucho. Fines de los 80, principios de los 90, por ahí andamos. Sí, mediados de los 90. Claro, 91, 92, antes de Luzbelito, digamos, antes de... Paralelo a Lobo Suelto, a ese disco doble, Lobo Suelto, Cordero Atado, paralelo a ese disco. Usted ya en La Plata, digamos. Con Lobo Suelto ya estaba en La Plata, con Los Velitos estaba decididamente en La Plata, me acuerdo que me compré el disco. En La Plata me tocó tener una experiencia con Rocambole. ¿Es Rocambole o Rock'n'Bole? Rocambole. Creo que es Rocambole. Rocambole, me tocó tener la experiencia con Rocambole, sí. Que es el gran gráfico de ellos. Que viene desde el principio, porque era profesor de Bellas Artes y nosotros llevábamos a hablar a gente bastante conocida y habíamos llevado a Eve. En un gran error habíamos llevado a Schlender, lo reconozco. A Schlender. Sí, lo llevamos a Schlender a derecho. Cuando Schlender era... Sí, sí, independientemente de Eve. Un icono del progresismo. Cuando Schlender todavía no había... Antes de... Cuando recién arrancaba Schlender, que claro. Recuerdo que Eve me dijo, es mi hijo postizo. Claro, entonces sí ya estaba esa sinergia estaba dada entre Eve y Schlender. Todavía no se había roto. Claro, no había pasado lo de sueños compartidos. Claro. Pero ya Schlender era no era Eve. Claro. Ya de esa época Schlender no era Eve. Pero era una persona que lo metimos en derecho en el hall y fue muy provocador y provocó y dijo claro. De acá salen los que manejan los estados de esta universidad. De estos claustros salen después los que nos roban, dijo Schlender. Bueno, fue un error nuestro. Pero en esa búsqueda lo llevamos a Rocambole. Sí. Yo me crucé a Bellas Artes, lo busqué, le propuse ir a dar una charla y fui y di una charla. No hubo ningún problema. Y era Rocambole. Pero no era nadie, era como un profesor de Bellas Artes que... Y no fue tanta gente tampoco. Y ya era el Rocambole de Los Redondos. De todo Rocambole. Claro. Así que... Sí, Los Indios, el Indio solo, tuve muchísimos amigos que lo fueron a ver a un montón de lados, yo no. Uh-huh. Ya no, esto del Indio solo, que sí, Cartucho sí, no, el Indio solo no. Me equivoqué, el Indio solo no, Cartucho. Claro. ¿Usted no? No, pero es que yo le he contado mis limitaciones para asistir a cualquier recital históricas, es decir, yo no he visto a nadie en vivo. Que usted me dijo sí que podía ver a Gieco... O a Fito, o no sé a quién me dijo que de los que giran mucho, o a Víctor Heredia. O algún dividido en algún momento, en algún carnaval, estuvo hace poco en Lincoln. Yo no, realmente. ¿La Renga? No, menos que menos. ¿Las Pelotas? Tampoco, y me gustan, ¿eh? Las Pelotas me gustan. Claro, porque por ahí son bandas que en algún momento van a volver a estar tocando masivamente. Sin duda. Pero ya le digo, a mí me cuesta llevar adelante todo lo que implique movilizarse para un evento. Claro. Es así. Yo vengo feliz a la radio, venía caminando, vengo, me mejora el día a la radio, puedo tener un mal día y me voy mejor de lo que vine, de cómo llegué. Pero después si usted me dice, vamos al teatro, y no es un desprecio el teatro, yo amo el teatro, me cuesta. Vamos al cine, por ahí me engancha más. Con el cine. Claro, bueno, el cine es. Pero ir a un recital, yo no sé cómo me voy a comportar yo, cómo se va a comportar toda la gente que está a mi alrededor. Por ahí es una especie de fobia social, fobia a las multitudes, no sé. Bueno, es mucho, un recital es mucho. Es mucho. Próximo tema, ¿dedicado también? Sí, pasemos, estamos en horario de dedicatorias. Para mi amiga Vero, que me reaccionó al estado de WhatsApp del indio, que dijo que tal vez si recordaba escuchaba el programa, yo se lo recordé, me pidió dos temas. Vamos a pasar uno. Vamos a pasar uno. Vamos a empezar con Un ángel para tu soledad. Que en esto que decíamos de los significantes religiosos presentes en los títulos de las letras del indio, Un ángel para tu soledad, dedicado para Verónica, si está del otro lado, y si no, disfrutaremos de este hermoso tema. Soledad y de la desolación. se quieren, se dicen cualquier cosa. Ay, si pudieras recordar sin rencor. No me gustó cómo nos despedimos. Daban sus labios rocío y no bebí. Sopa de almejas es todo lo que como. Siempre fui menos que mi reputación. Gustan los sordos y un corazón no se endurece porque sí. Corría la hija del fletero, corría el tesoro de los inocentes, era... No, por el no. Ángel de la... Corría un ángel para tu soledad y después escuchamos la hija del fletero, sí. Ambas dedicadas para mi amiga Verónica, que espero esté escuchando. Ahora, fíjese, fuera de la hija del fletero, que como título no dice la gran cosa, ¿no? Sí. Pero los cuatro títulos que usted me presenta acá, El infierno está encantador esta noche, es una muy buena frase. El tesoro de los inocentes es una muy buena frase. Muy buena frase, y el tema es muy tranqui, sí. Muy lindo. Y un ángel para tu soledad también es una muy buena frase. Sí, tiene, claro. Muy buenos títulos. Sí, sí, claro. Y quizás sea un gran letrista. En esto que decimos de las, de las metáforas crípticas. Es, sí. Es poesía. ¿Qué es la poesía? Claro, pero digo... Como decía Roberto Bolaño cuando le preguntan ¿qué es la poesía? Un chiste, dice, te puedo responder a lo Becker. Becker decía, poesía eres tú. Bueno, vaya uno a saber. ¿Cuál es el Oscar de literatura argentino? O sea, ¿cuál es el premio argentino que emula? Que consagra... Sí. Es bastante controversial, no hay premios, grandes premios argentinos. A la literatura. No, porque hay cosas más anquilosadas, digamos, los premios de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Después son premios todos internacionales. En general los premios literarios son internacionales y ni siquiera son los más relevantes en lengua castellana, ¿no? Sino que son en lengua inglesa, los certámenes. ¿Y él ganaría con una canción de un certamen de poesía? ¿Cómo ganó Dylan el Nobel? No creo. No. No creo, pero tal vez más por prejuicios, ¿no? Por esto que hemos desarrollado a lo largo del programa, la mirada del burgués sobre lo que es la calidad o no de algo que puede llegar a ser considerado poético. Ganaría por ahí un premio alternativo de poesía, un premio contracultural, porque en definitiva la apuesta... de Patricio Rey devenido en el Indio Solari es lo contracultural, entonces no ganaría ningún premio oficial. Yo como contracultural le sumaría un poroto y es eso. Sí. Generalmente lo contracultural ha ido perdiendo en esto es en si hacemos un análisis de qué ha tenido más éxito, ha ido perdiendo contra lo oficial, digo. Generalmente alguien en la contracultura, si lo apoya a alguien oficial, tiene más visualización, digamos. En el caso de él ha sido un éxito mantenerse en la contracultura. Y le ha ganado a las productoras. O sea, sin contar que se ha vuelto una productora. Claro, él es su propio productor. Pero ha tenido un nivel de éxito sin apoyo, del que se suele decir que no tenés. Porque claro. Se suele decir que sin un apoyo muy grande no tenés ese nivel de éxito que él ha tenido. Lo ha tenido... por su trabajo de hormiga, usted lo ha dicho, estamos hablando de 30, 40 años de trayectoria, y lo ha tenido porque hay una dimensión, y yo creo que acá sucede, vamos a volver a coincidir, en Patricio Rey, en Los Redondos, al no ser nosotros tres grandes ricoteros, ninguno de los tres, no, claro. Hay una dimensión que se nos escapa. Hay algo... Y no tenemos la certeza de la mística, la vivencia de esa mística. Claro, pero además se le escapa a los sociólogos. Hay una dimensión en esto de mover una ciudad hacia una ciudad que se le escapa hasta a los sociólogos. Sí, esto decíamos de construir una ciudad dentro de otra ciudad, claro, temporalmente. Lo que dura el recital, la ciudad es tomada. Un tipo, 35 horas en la ruta paso de hombre para ir a escuchar un recital de 2 horas que si estás en el número 90.000 quizás no lo escuches porque el viento va a afectar, sí, claro, el sistema de sonido que es imposible abarcar. Hay algo que se nos escapa. Pero es la experiencia de haber ido. Es la... pasan hambre, pasan sed, acampan, pero digo, es la aventura. Piense que nosotros vivimos en un tiempo donde ya no hay casi nada épico, Alejandro, y tal vez ir a ver al indio sea épico. Y qué fácil que lo hemos tenido nosotros, porque hemos tenido que hacer nada más que 6 cuadras y hemos tenido mucho espacio porque no había nadie que te apretaba, y después tuvimos que hacer 6 cuadras y estábamos durmiendo. Sí, claro, pero bueno, me parece que tiene que ver con eso, con el sentido de, insisto, de quedan tan pocas cosas épicas que puedan ser vividas como místicas. Por esto de la muerte de Dios en el sentido, claro, filosófico, en el sentido cultural. Claramente las religiones oficiales ya no tienen el peso que tenían para impedir ni para promover nada que dure demasiado, por lo cual estos nuevos dioses, porque son nuevos dioses, y después podemos discutir si es bueno o no es bueno tener ídolos, pero lo que es indiscutible es que son ídolos, son semidioses, y el rock ha producido muchísimas divinidades que luego derraman en lo social y que construyen identidades sociales. Entonces un sociólogo, un antropólogo no pueden estar, un antropólogo social, no pueden estar al margen de estos fenómenos de masa. La psicología social debería estudiar esto, y lo ha hecho, seguro que lo ha hecho, pero me parece que no es para despreciar, es para poner en contexto, pues es muy fácil despreciar y decir lo que decíamos, es los que lo siguen no tienen un gusto literario sofisticado y desarrollado. Me parece que si ese es el punto de partida del análisis, no hay ningún análisis valioso ni valedero. Ahora, hoy cuando le hablaba de lo blanco y lo no blanco, caí en un debate que está muy ahora, que es, yo creo que ellos son un análisis de lo social. Sus letras son un análisis de lo social. El infierno está encantador esta noche, noticias de ayer, vamos las bandas, varias letras, si uno cree que las está entendiendo, son un análisis de lo social. Y en el análisis de lo social puede haber una letra oscura, porque a veces lo social es oscuro. Entonces, ha habido un error artístico, que es que estamos pidiendo el hecho artístico blanco todo el tiempo. Digo, no describan una mujer mala porque es violencia de género, no describan un hombre malo, no describan un político malo porque están haciendo apología de lo malo y convocando lo malo, y ya no podemos analizar la sociedad y no la podemos representar. Entonces, el que escribió Los Miserables, hoy lo hubiesen asesinado a ese hombre. Bueno, eso es un debate ya de fondo el que usted trae, que lo daremos en otro programa, o nos llevaría varios programas, que es cuáles son los límites de los discursos, claro, dependiendo la naturaleza de esos discursos. Es decir, yo escuchaba a un humorista español, que sin embargo es un humorista ácido, que él mismo no se tiene por humorista, y decía, los límites de los discursos racionales son muy estrechos. Por definición, por discursos racionales, son muy estrechos. Un discurso racional establece límites. Esto sí, esto no, así, de esta forma. Y el humor, por definición, el humor, la parodia, el grotesco, ¿no?, términos que se parecen, por definición trasciende necesariamente esos límites acotados de lo racional. Y esta época parece impugnar mucho las posibilidades de reírnos de ciertas cosas. Porque, como decía este humorista, se llama El Gran Wyoming. Aquí no es conocido, en España es muy conocido. Decía, uno no se puede reír de aquello que es intocable. Uno puede empezar a reírse cuando eso de alguna manera se relaja. Hoy es muy difícil hacer humor, así fuera un humor sofisticado respecto de la violencia de género, porque es un drama. Claro, es una tragedia. Pero inclusive no hablándole de la violencia de género, sino de toda manifestación. Saquémoslo la violencia de género, porque además es un tema muy complejo que todavía no lo están solucionando y lo tienen que solucionar. Vayamos a la redención. El personaje principal de Los Miserables, sí, que es una historia de redención, hoy no podría llegar a esa redención porque se hubiese quedado en el delito y hubiese sido linchado. Seguramente. No, no, seguramente. Estamos en un tiempo muy particular. De lo que hemos dicho en este programa, de la reacción. Entonces, si usted lo que plantea es la necesidad de un proceso, claro, bueno, no va a estar. No va a estar porque no hay tiempo para eso. Claro. Hay que ya ser bueno o malo, villano o héroe. ¿Y Andy, va a volver el tiempo del proceso? Bueno, mire que si le recortan esa frase, estamos perdidos. No, claro, pero yo no le entrego a los militares la palabra, ¿eh? Está muy bien, pero yo me vi obligado enseguida a introducir el contexto que nuestros enemigos no respondrán. ¿Va a volver el tiempo del tránsito? Del tránsito, ojalá que sí, porque si no nos gana el ruido. Y nosotros militamos en contra del ruido, y pensar requiere tiempo. Siempre pensar requiere tiempo. Crear requiere tiempo. El humor requiere tiempo. Esto de establecer de qué podemos reírnos, de qué no, de qué manera. Esa famosa frase, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la tragedia y la comedia de un mismo hecho? El paso del tiempo, ¿no? Claro, claro. Digamos, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto contemporáneamente se han podido revisitar con cierta mirada compleja del humor, claro, sobre esos acontecimientos terribles. Y aparte, el humor no necesariamente termina en la risa. El humor puede terminar en el silencio, en una introspección. Claro. Esa es la mala concepción que tenemos del humor. Que el humor es chistes para que la gente se ría. No, el humor puede ser la metafísica que nos queda. Caída la metafísica, caído los grandes sistemas filosóficos. Por ahí lo que nos queda, ni más ni menos, es el humor. Beckett tiene mucho humor, un humor absurdo, un humor paradojal. Kafka tiene humor, Ionesco tiene humor. Claro, pero todos los intelectuales dirían, ah, bueno, pero eso, pero es, más, eso es más que humor, eso es una reflexión profunda acerca del desatino que es nuestro tiempo. ¿Y por qué nos llamar a eso también humor? Claro. ¿Humor son los cuentachistes? No, bueno, ahí estamos nosotros empobrecidos respecto de lo que es el humor. Ahora, le voy a decir... Porque si anulamos la dimensión simbólica, que es a donde vamos, si participar de la dimensión simbólica es insoportable, entonces vamos a convocar al silencio y vamos a anular la dimensión simbólica. Estamos haciendo algo muy peligroso, porque gracias a la participación de las madres de Plaza de Mayo, la dimensión simbólica es que hoy en los secundarios tenemos la experiencia contada de alguna manera de lo que fue algo horroroso, y eso quizás evite volver a lo horroroso. Entonces... Pero si lo hubiésemos anulado a estas señoras, la dimensión simbólica, como en algún momento se quiso hacer, porque sí, claro, en algún momento eran demonizadas, quizás no hubiesen podido primero contar su tragedia, su drama y sacarlo de adentro, y después evitar futuras tragedias. Entonces, perseguir la dimensión simbólica todo el tiempo de todos es algo peligroso. No, no, sin duda. Lo que pasa es que pareciera que está alambrada la dimensión simbólica. Que hay una propiedad privada de lo simbólico, claro, cuando se supone que lo simbólico es el último bastión que nos queda para, por ejemplo, poder cuestionar la idea de propiedad privada. Entonces, volvemos a lo mismo. Si están los puristas de la ideología que sea, ya sabemos, la derecha no nos interesa, estamos hablando del pensamiento progre, que alambran cuáles son los límites de aquellos que, diciendo eso, están del lado de los buenos y que corriéndose un milímetro de eso ya están del lado de los descarriados. Yo tenía entendido que esto de fieles y descarriados era un discurso pastoral y religioso. Y si la política progre se convierte en pastoral y religiosa, como muchas veces ha pasado, estamos perdidos porque lo simbólico pierde capacidad de impugnación y le terminamos regalando terreno a la derecha, donde la derecha no tiene ningún problema en hacer y deshacer con los símbolos lo que haga falta. Pero volvemos a lo mismo. Falta capacidad de bajar el nivel de reacción. Falta calma. Falta calma, pero la calma se construye. Y nosotros no es que estamos zen y monjes, pero budistas. Pues no lo somos tampoco, porque evidentemente hay que tener un recorrido para llegar a hacer eso si uno desea eso. pero yo cada vez me repliego más, Alejandro. Yo estoy muy feliz en mi cuarto de 2x2. Está bien lo que dice. Con mi biblioteca, pero no para construir una idea del intelectual eremita. No, no, yo no soy un intelectual. Y si lo soy, lo soy en términos muy personales. A mí realmente lo que me interesa es poder hacer una modesta contribución. Sí, sí, inclusive cuando usted me lo está diciendo, yo digo, no le puedo decir que no se repliegue. Porque tenemos un amigo común, no vamos a hacer nombre, pero lo vamos a transitar por el costado, que hizo una publicación y hubo todo un lío que yo cuando leí digo, ¿para qué la hizo, pobre? Claro. Y él mismo lo dijo, ¿para qué lo hizo? De haber sabido. Claro, ¿por qué? Sí. Entonces, claro, cuando usted me dice, me repliego, y digo, y sí. Pero porque es un cálculo. Me repliego y después sí, cuando siento que es inevitable salir a expresarme sobre una cuestión que es de verdadero interés público, porque no todo lo que se plantea es de interés público, salgo desde mi modestísimo lugar y con mi granito de arena a decir algo y a defenderlo y a bancarme lo que venga. Es decir, pero después me repliego. Hay momentos para el ataque y hay momentos para volver a la retaguardia. Esto de estar continuamente en la primera línea, primero que me parece que es falso, porque nadie está todo el tiempo en la primera línea. No, porque cuando ya la primera línea es la primera que cae. Sí, entonces no se puede estar siempre en la primera línea. Sí, la imagen. Me parece que es una idea de una heroicidad permanente y no es tan fácil. Primero que no sé si es deseable ser héroe. Punto uno. Y segundo, no es tan fácil. Sí, y la otra cosa, para ir cerrando, hace falta que se puedan transitar los tiempos de las experiencias, y esto voy a hacer mea culpa. Yo decidí hacer el especial del Indio Solari, se lo propuse, ¿no? Y claro, no investigué, no, el ruido, la vida hizo que yo no investigara lo suficiente. La falta de concentración mía en decir, loco, no, vamos a investigar. Terminado 2 horas de especial del Indio Solari, me da la impresión de que no estuve a la altura, porque es una dimensión, el Indio Solari, los redonditos ricota, más profundo del tiempo que yo le dediqué. Entonces digo, hay veces que las cosas son más profundas del tiempo que le dedicamos. ¿Por qué? ¿Porque tenemos poco tiempo? No, porque hay cosas que nos quitan tiempo. Que nos ganan, que se... Que intervienen. Que intervienen, que nos infiltran, más allá de nuestra voluntad de resistencia, claro, ante esas cosas. Pero bueno, comenzamos hablando de las noticias que compramos, que no están chequeadas, que se difunden, incluso en medios que nosotros consideramos respetables. Así que, ¿cómo no vamos a estar infiltrados? Y también hay derecho al cansancio. Claro, es cierto. Dijo cosas muy interesantes hoy, pero generalmente se las tomo y las recupero, pero hoy fui desordenado el programa. Pero no quiero dejar de decir que usted empieza su programa. Empezamos el viernes 7. Estamos construyendo una tarde-noche para Mestiza Radio. El viernes 7 de mayo a las 18 horas comienza, luego de mucho trabajo en mi cabeza y mucha búsqueda por aquí y por allá. Iba a ser en Lincoln, termina siendo en Junín. Estoy muy contento de que así sea aquí el Mestiza Radio. Variaciones rusas. Vamos a estar todos los viernes de 18 a 20. Luego empalmamos con usted, haremos un pase. Yo voy a seguir estando en este programa. Por lo menos hasta que el invierno más crudo por lo menos a mí me invite a retirarme por ahí más temprano. Pero la idea es construir. Entonces, que tengamos una tarde-noche, 4 horas de radio de 18 a 22. Mestiza Radio todos los viernes va a tener Variaciones Rusas y luego En el Aire. Un programa, en el caso de Variaciones Rusas, más vinculado a la literatura, pero no solamente. Pero va a pasar buena parte por ahí, la literatura, el arte, todo. Y luego seguiremos con la expresión artística En el Aire a partir de las 20 horas. Así que estoy contento de que hayamos entre los dos podido construir esta oferta. Que después veremos si es tomada o no es tomada, pero eso ya me preocupa mucho menos. Estoy muy contento con poder lanzar Variaciones Rusas. Compartiremos el operador, seguirá Leandro ayudándonos en uno y otro programa. Así que nada, gratitud, agradecimiento, felicidad de poder estar en el aire con Variaciones Rusas y seguir en el aire con usted. Así que a mí me hace bien la radio y ojalá que lo que ofrezcamos tanto en uno como en otro programa le sirva al que escucha, digamos, porque para mí la radio tiene que ser un servicio en el sentido amplio y profundo del término. Así que, nada, estoy agradecido. Esto es lo que me surge. ¿Con qué se viene el viernes usted? ¿Con qué temática? Los programas van a ser temáticos en esta apuesta que tenemos de... ¿Le estoy anticipando? No. Sí, a mí me encanta contarlo. Yo le agradezco que usted me dé el espacio. Arranco con el fracaso, lo cual es una confesión editorial. Es la línea editorial del programa, porque el debut hablará del fracaso. Tomaremos distintas historias de la literatura... Aparte, el programa no esconde que sigue la estética de La venganza será terrible de Alejandro Dolina, lo cual no quiere decir ni por asomo que se asemeje al resultado estético logrado por Alejandro Dolina. Pero como estará cuando escuchen Los separadores, mi forma de intervenir, de cierta construcción de un personaje melancólico, todo eso, porque si usted me escucha en Ahí la meme, va a escuchar un ruso distinto al que escucha en el aire y al que va a escuchar en variaciones rusas. No porque sea un hipócrita, sino porque creo que uno tiene que ser funcional a los formatos en los que participa. Eso es ser un comunicador. Siempre siendo uno, ¿no? Pero adaptándose a los formatos. Y Variaciones Rusas es un programa tranquilo de 2 horas con algo de música, más bien instrumental, lo que no quiere decir que el rock esté afuera, pero como luego tenemos 2 horas donde en general el rock y el pop tienen un lugar tan preponderante, me pareció que equilibraba bien. Va a ser un programa donde por ahí hay alguna lectura de algún texto propio, mayormente serán textos de otros, de grandes creadores y creadoras. Tendremos en algunos, no todos los programas, algún invitado o invitada que venga a hablar del tópico. El primer programa es sobre el fracaso, el segundo programa es sobre el fraude, el tercer programa es sobre lo prohibido, que tendrá parte 1 y parte 2, porque lo prohibido ha sido tanto y tan vasto que no alcanza con uno. Que requiere 2. Después hablo de la censura y el homicidio. Es un programa íntegramente dedicado a Pier Paolo Pasolini, donde hablaremos del neofascismo y el capitalismo tardío. Después, ya bien entrado en junio, viene El silencio, donde estará Daniel Sarove, que es un gran artista de nuestra ciudad, y hablaremos del silencio y del haiku. Es decir, cómo ir del silencio a las palabras justas, las palabras necesarias. Y así cada programa apuesta a, no que no esté la agenda, porque la agenda de la realidad se va a imponer de una u otra manera, pero la idea de poder crear pequeños programas que sean modestas cápsulas del tiempo, que uno en 1, 2, 3, 4, 5, 10 años pueda ver o escuchar quién fue a través de la radio. Ahora que dice usted para reivindicar una experiencia, ahora que dice usted de lo instrumental, de lo musical... En aquella vieja radio comunitaria de la que venimos nosotros dos y que estuvo nombrada en las redes en sí, esa época. Claro, hay que agradecer esa experiencia, sí. No criticarla. El amigo José Luis Maggi, con el que estamos ahora en otro proyecto, hacía un programa de música clásica. Claro, tiene mucho que ver con su formación, claro. Por supuesto. Fíjense qué interesante que son la posibilidad de que se transiten las experiencias. Pero claro, además habrá clásica, habrá en mi programa, en Variaciones Rusas, habrá jazz, habrá de todo. ¿Cuál es el formato musical que más le gusta a Andrés Russo? Ha cambiado con el tiempo. Ah. Yo hoy, es lo que... Este programa a mí me ha aportado mucho feeling con el rock, que lo tenía ahí más larvado y lo ha hecho patente. Con el rock, con el pop. A mí me gusta mucho Piazzolla. El programa va a tener mucho de Piazzolla. Y el problema es definir a Piazzolla. ¿Qué es Piazzolla? Claro, es tango, claro. Es tango jazz, es fusiones, de todo un poco. Escucho mucho Piazzolla. Escucho algo de la música clásica porque no es toda la música clásica la que me gusta. Es decir, no participo de... no quiero decir que hay gente que es profundamente conocedora. Víctor Hugo Morales, por ejemplo, siempre ha sabido presentar en sus programas. Ha hecho programas enteros dedicados a la música clásica, a la ópera. A mí, por ejemplo, la ópera no me seduce. Claro. ¿No? Que a mucha gente le hace duda. A mí la ópera no me seduce. Algo de la música clásica, probablemente Beethoven, ¿no? Que me gusta mucho. Alguna otra cosa. Tengo gran debilidad por los pianistas, por Marta Argerich. Claro. Muchísimo. Cómo admiro a esa mujer. y no la he ido. Ve, ahí yo tendría que ir, supuestamente. Pero eso prueba que yo no voy a ningún lado, que no es que no voy a un recital del Indio porque me parece que tenga un bajo precio estético y estoy haciendo cola en el Teatro Colón. No, no he ido a ningún lado. Me he perdido todo. Del Indio Solari a Marta Argerich, de Charly García al folclore. Me he perdido todo. Pero estoy en esta etapa de mi vida tratando de saldar por ahí una deuda con la música. Así que veremos cómo se relaciona lo mío, que es más textual, con la música en el programa. Pero va a haber música. Poca, pero va a haber. Va a ir a ver entonces, y cuando ya nos vamos, en algún momento algún pianista usted va a ir a ver, porque tiene debilidad por sí, claro. Mucho debilidad, admiración, respeto. Por el arte del pianista. Usted lo sabe muy bien, por una cuestión familiar, digamos, el pianista tiene que ser disciplinado, hay que entregarse, es un instrumento, todos los instrumentos exigen disciplina, pero me encanta, y me encanta cuando despliegan esa magia sobre esas teclas. Sí, no, Marta Argerich es una debilidad para mí, más que Daniel Barenboim. ¿No? Barenboim no me cae muy bien en términos personales. Por algunas acciones, ¿eh? Él mismo no me cae bien, pero... es un gran intérprete, es un gran director de orquesta, digamos, pero Marta Argerich me seduce todo, como mujer, como artista, como enigma, porque también es un enigma, es una mujer de difícil aprehensión, tiene sus rarezas, pero me parece una virtuosa enorme. Usaré, por ejemplo, pasaremos cosas de Bruno Gelber y aprovecharemos el libro Opus Gelber de Leila Guerriero, que le dedicó al pianista argentino, mucho tiempo afincado en Mónaco, que ahora hace años ha vuelto a vivir en Argentina. En fin, me parece que el programa va a tener mucho de todo, pequeñas historias, reflexión, invitados, sin ser un magazine. Yo me he propuesto no hacer el magazine, sino tratar de ver si podemos, con una voz, con dos voces, o sea, conmigo, con el invitado, con la invitada, construir a lo largo de 2 horas, sin prisa, pero también sin pausa, algo. No, la idea es siempre esta, es ofrecer algo. Uno no sabe si lo que tiene para ofrecer es valioso, pero yo me pongo a disposición de la radio. Siempre la radio ha sacado lo mejor de mí. Claro. Más que la literatura. No digo que el teatro, porque yo el teatro prácticamente no lo recorrí como para poder hacer una valoración. Pero siento que la radio, no es que yo sea bueno para hacer radio, no estoy diciendo eso. Digo que la radio saca lo mejor de Se mí. Se pone en una buena dimensión. Me motiva, me concentro, me exige muchas energías, como a todos los que hacemos radio, pero me las devuelve también. La literatura siento que lleva mucho y devuelve poco. La literatura lleva mucho y devuelve poco. 18, nos estamos yendo. Nos vamos. ¿Le parece que nos vayamos con noticias de ayer? Que es como que cierra todos nuestros ataques, diatribas, rabias y broncas que hemos vertido hoy. De la semana que viene vamos a tratar de estar menos tomados por el ruido del tránsito y más por la calma. De las experiencias, de las existencias, que ya ni sé qué decir a ti. Bueno, por la calma. Por la calma. Brindemos, nos vamos con un brindis. Por la calma para la semana que viene. Noticias de ayer, le agradezco como siempre a Alejandro. ¿Le parece que nos escuchemos el próximo viernes a las 8, a continuación de Variaciones Rusas? Sí, quiero escuchar Variaciones Rusas. Bueno. No sé muy bien sobre qué pierna bailó, a veces me agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra. Buenos atracos, perfectos atentados, bien iluminados. Las monjas verdes revolucionarias para gran consumo. Noticias de ayer, extra. nació el campeón del hiperfútbol, primero en el ranking. Los guerrilleros eran Sara 10, abajo en la tabla. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra. Interminables cadenas de video, la presión sujetan. Buenas noticias, sabrosas telefotos, a tragar sin culpa. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra. Para todo el mundo.